Segunda parte. Entre la concepción y la creación. Entre la emoción y la reacción. Cae la sombra. Thomas Stearns Eliot. Hay verdad en tus mentiras, dudas en tu fe. Lo que construyes acaba echándose a perder. Linkin Park, In Pieces. ¿Por qué me haces daño? Te amo. Eres incapaz de amar. Nada excede mis capacidades. Yo lo soy todo. Eres un libro, unas páginas encuadernadas. No naciste. No vives. No eres más que el vertedero donde volcó todos sus errores un rey egoísta. Yo soy todo lo bueno de un rey débil. Él temía el poder. Yo no tengo ningún miedo. ¿Qué quieres de mí? Abre los ojos, mírame, mírate a ti misma. Tengo los ojos abiertos. Soy el bien, tú eres el mal. Conversaciones con el Sin Sardab.